Nadie vio la caída, por eso dolió más. Caí sin manos alrededor, sin ruido ni explicación. No hubo miradas curiosas, ni aplausos para el error. Solo el suelo conocido y el peso de la verdad. Cuando no hay testigos cerca, no hay a quien culpar. No fue drama ni escena, fue quedarme ahí. Hay caídas que enseñan cuando no hay quien te mire a ti. Caer sin testigos me obligó a levantarme solo, sin discursos aprendidos, sin excusas en los ojos. No fue la peor caída, fue la más real. Caer sin testigos me enseñó a caminar. Aprendí que el orgullo pesa cuando nadie aplaude más, que el silencio es un espejo que no se puede esquivar. Dios no mandó testimonio, no grabó la escena cruel. Se quedó conmigo en el suelo hasta que pude creer. No toda caída es pública, no todo error se ve. El que cae sin testigos aprende a ser fiel. Aprendes.